Hallo und willkommen zur fünften Audiolektion. Bienvenidos, esta es la quinta lección de audio y hoy vamos a aprender a pronunciar los colores. Escúchalos primero. Rot, rojo. Orange, anaranjado. Gelb, amarillo. Grün, verde. Blau, azul. Lila, morado o violeta. Rosa, rosa. Weiß, blanco. Schwarz, negro. Grau, gris. Braun, café. Muy bien, ahora los vas a repetir. Rot. Rot. Eso fue rojo. Ahora viene orange. Orange, anaranjado, es quizá el color que se pronuncia de más maneras diferentes. Hay personas que lo afrancesan mucho y pronuncian orange. Orange. En casi toda Alemania se alemaniza esta palabra, que efectivamente viene del francés, y se dice orange. Repítelo, por favor. Orange. Orange. Y los suizos ponen la sílaba tónica en otro lado. Muchos suizos dicen orange. Orange. Nosotros te recomendamos que digas orange. Orange. Esto para que toda tu pronunciación sea congruente. Muy bien, seguimos adelante con amarillo, gelb. Gelb. Aunque al final tiene una B, esa B se pronuncia más fuerte que el español mexicano. Decimos gelb, como si fuera una P suavecita. Grün, verde. Repítelo. Grün. Otra vez. Grün. Ahora vamos con el azul. Blau. Blau. Morado o violeta, no hay una distinción real entre esos colores. Existe la palabra violet también. Violet. Pero en la vida diaria la diferencia entre lila y violet no queda muy clara. Entonces vamos a quedarnos con lila, que es la más común. Y también la más fácil de memorizar. Lila. Ahora vamos con el rosa. Rosa. Rosa. Negro es schwarz. Schwarz. Esa Z a final de schwarz tiene que sonar fuerte. Schwarz. Muy bien, gris es grau. Grau. Y café es brown. Brown. Ahí ayuda a acordarse de los brownies. Muy bien. También vas a aprender a distinguir entre colores claros y oscuros. El adjetivo para claro es hell. Repítelo. Hell. Otra vez. Hell. Y el adjetivo para oscuro es dunkel. Repítelo. Dunkel. Una vez más. Dunkel. Muy bien, vamos a practicar ahora con algunas frases. Die Rose ist rot. La rosa es roja. Repite, por favor. Die Rose ist rot. Una vez más. Die Rose ist rot. Muy bien. Der Kürbis ist orange. La calabaza es anaranjada. Repite, por favor. Der Kürbis ist orange. Una vez más. Der Kürbis ist orange. Bien. Die Sonne ist gelb. El sol es amarillo. Repite. Die Sonne ist gelb. Die Sonne ist gelb. Bien. Ahora, das Blatt ist grün. La hoja es verde. Repite. Das Blatt ist grün. Das Blatt ist grün. Okay, ahora, das Auto ist blau. El coche o el automóvil es azul. Repite, por favor. Das Auto ist blau. Das Auto ist blau. Ahora vamos con lila. Die Blume ist lila. La flor es morada. Repite. Die Blume ist lila. Una vez más. Die Blume ist lila. Das Schwein ist rosa. El puerco es rosa. Estamos hablando de un puerco chiquito, por supuesto. Das Schwein ist rosa. Una vez más. Das Schwein ist rosa. Ahora vamos con la leche. Die Milch ist weiß. La leche es blanca. Escúchalo otra vez y repite. Die Milch ist weiß. Die Milch ist weiß. Muy bien, ahora el cabello negro. Das Haar ist schwarz. El cabello es negro. Repite. Das Haar ist schwarz. Das Haar ist schwarz. Die Maus ist grau. El ratón es gris. Escucha otra vez y repite después de mí. Die Maus ist grau. Die Maus ist grau. Ahora vamos con el caballo. Das Pferd ist braun. El caballo es café. Repite, por favor. Das Pferd ist braun. Das Pferd ist braun. Muy bien, vamos con otro grupito de frases en los que también vamos a utilizar las palabras hell y dunkel. ¿Te acuerdas? Claro, hell y oscuro, dunkel, ahora en combinación con los colores. Los plátanos son amarillos. Se dice, die Bananen sind gelb. Repite, por favor. Die Bananen sind gelb. La nieve es blanca. Der Schnee ist weiß. Repítelo. Der Schnee ist weiß. El pasto es verde. Das Gras ist grün. Escucha otra vez y repite. Das Gras ist grün. La blusa es de color rosa. Escucha y repite. Die Bluse ist rosa. Otra vez. Die Bluse ist rosa. La camisa es de color azul claro. Das Hemd ist hellblau. Repite, por favor. Das Hemd ist hellblau. Otra vez, das Hemd ist hellblau. Habrás notado que aquí el adjetivo hell no se pone al final del color, sino antecede el color. Hellblau, azul claro. Otro ejemplo, la chamarra es de color azul oscuro. Die Jacke ist dunkelblau. Escucha otra vez y repite. Die Jacke ist dunkelblau. Una vez más, die Jacke ist dunkelblau. Muy bien, los zapatos son de color verde claro. Die Schuhe sind hellgrün. Repite una vez más. Die Schuhe sind hellgrün. La bolsa es de color verde oscuro. Die Tasche ist dunkelgrün. Repite, por favor. Die Tasche ist dunkelgrün. Una última vez. Die Tasche ist dunkelgrün. El zapato es negro, se dice, der Schuh ist schwarz. Escucha otra vez y repite. Der Schuh ist schwarz. La taza es roja. Die Tasse ist rot. Repítelo. Die Tasse ist rot. La mesa es de color café claro, se dice. Der Tisch ist hellbraun. Repítelo. Der Tisch ist hellbraun. Y finalmente decimos, el gato es gris. Die Katze ist grau. Escucha una vez más y repite. Die Katze ist grau. ¿Ya te aprendiste los nombres de los colores? Vamos a hacer un pequeño juego para ver de cuántos nombres te acuerdas. Yo voy a decir el nombre del color en español. Tú lo vas a decir en voz alta en alemán y después vas a escuchar mi voz que dice el nombre correcto en alemán para que puedas corroborar tu respuesta. Empezamos. Rosa. Rosa. Amarillo. Gelb. Verde. Grün. Azul. Blau. Azul claro. Hellblau. Café. Braun. Blanco. Weiß. Negro. Schwarz. Anaranjado. Orange. Verde oscuro. Dunkelgrün. Morado. Lila. Gris. Grau. ¿De cuántos nombres te acordaste? Puedes repetir este ejercicio las veces que sean necesarias para que te conviertas en un experto o una experta en colores en alemán. Hasta la próxima. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald.